El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música. Señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. Y hoy tenemos un programa que se titula La música no amansa las fieras. Ya sabéis, estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y el teléfono es el 976-2913-98 si os queréis poner en contacto con nosotros, con los Hijos del Agobio. Dicen los que saben que si los seres humanos soportamos mentalmente el paso del tiempo, el hecho de que envejecemos, es porque no somos conscientes del mismo todo el tiempo. Tenemos momentos en los que disfrutamos de la vida sin más. Estos días son tiempos especialmente difíciles para todos, tiempos de protesta, de lucha por nuestros derechos y por la justicia, así que nos merecemos también un poco de terapia, una horita hoy en Hijos del Agobio, de relax, de escuchar música muy agradable y olvidarnos un ratico de la mala sangre que hacemos todos los días escuchando a los que nos quieren gobernar sin contar con nosotros. Y además de música relajante, de música que nos haga bajar un poco los biorritmos y relajarnos un ratito, pues tendremos nuestra recomendación literaria de hoy, pero todo ese bendito relax será después del Última Hora. Última Hora. Y el Última Hora de esta semana es, indudablemente, para la huelga de educación y las distintas formas de protesta contra los recortes de los que se viene hablando en Radio Topo, en programas como El Acorazado Topenkin, por ejemplo, el que os recomendamos sobre sus causas, sus consecuencias. Pero hoy, en Hijos del Agobio, nos vamos a centrar en una persona que les ha robado el protagonismo esta semana. Se trata de el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, licenciado en Derecho, sociólogo, experto en sondeos de opinión y audiencia, político, diputado, fundador de Demoscopia, asesor de BBVA, En fin, menos mal que fue profesor universitario unos años allá por 1974-83, si no sería como haber metido a un carnicero en un quirófano. Precisamente una de las medidas para racionalizar, como dicen ellos, el gasto educativo es subir las tasas a los universitarios. Vamos, una gran idea, ¿no? Ahora que están las facultades que no caben de gente. Claro, los estudiantes y las familias se quejan y el superministro Wert sale en los medios intentando defender la subida de tasas, diciendo que las familias se gastan el dinero en lo que no deben y que la universidad no es su prioridad. Escuchémoslo. Que la familia no tiene recursos para afrontar el pago de esas tasas. Evidentemente se pueden dar casos, pero no tener recursos, pregunto una vez más, ¿qué quiere decir? Que no se quieren dedicar recursos a eso en detrimento de otras posibilidades de usar los recursos en otras cosas. En fin, creemos que al ministro Wert le pasa como a Esperanza Aguirre con sus comentarios sobre los que, según ella, se están forrando con las camisetas de la marea verde. En fin, les pasa a los dos lo mismo, que cree el ladrón que todos son de su condición y además que se les ve el plumero. ¿No será que el ministro que lo que dice que hacen las familias es lo que haces tú o el gobierno de que formas parte? Que dices que no hay dinero para educación, pero te gastas mucho más en otras cosas, ¿eh, pillín? Y también ha hablado el ministro sobre el aumento de la ratio de la clase, de las clases, es decir, del número de alumnos que hay cada aula. Y bueno, aquí ya lo que dice el ministro es de humorista profesional. Escúchenle. Hay que tener en cuenta que además de aprender, los niños en la escuela pues socializan, se comunican con otros niños, tienen experiencias formativas distintas que son muy difíciles si el número es muy escaso. ¡Por esto que hay! Está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. En fin, estos comentarios del ministro son de contrato directo por parte de Santiago Segura en Arriba ese ánimo. Se lo recomendamos. Ya hay voces que dicen que el ministro ha vuelto a poner los septiembres porque, vamos, si se presentase no aprobaba ni en junio, ni en septiembre, ni ninguna convocatoria. Además es que ya es el ministro peor valorado en las encuestas del gobierno. Ironías de la vida, el que fundó Demoscopia es maltratado por sus hijas las encuestas. Ya se sabe, cría cuervos, pero bueno, eso le da igual. Esto dice el ministro sobre las encuestas. Es el miembro del gobierno peor valorado, lo dice el último barómetro del CIS, y su polémico decreto ley de ajustes en la educación le puede pasar todavía más factura. Pero a José Ignacio Wert no le preocupa. Si todo el coste que hay que asumir para llevar a cabo una reforma educativa que ponga a España donde se merece en el plano educativo es el desgaste del ministro, el ministro está más que dispuesto a desgastarse lo que haga falta. Qué sacrificado este ministro de Educación. En fin, las encuestas le da igual, pero hay cosas que no le dan igual, como por ejemplo la educación para la ciudadanía. Esta materia no le gusta y tampoco sus materiales, por lo que dicen sobre el socialismo y el liberalismo. Escuchémosle. ¿Saben ustedes lo que es para un texto, para un libro de texto de educación a la ciudadanía, la revolución soviética de 1917? Pues una que, cito, literalmente instauró un régimen de igualdad y libertades colectivas que se llamó socialismo. ¿Sabe usted lo que para otro texto de esta asignatura, también un libro de texto, es son las consecuencias del neoliberalismo? Cito literalmente: el neoliberalismo económico en principio perjudica a todos los trabajadores, pero sobre todo a las mujeres trabajadoras. Pues parece ser que por esto y por otras cosas la van a cambiar esta asignatura. Quisiera también anunciar en esta comparecencia de líneas generales la sustitución de la asignatura de educación para la ciudadanía por una nueva asignatura de educación cívica y constitucional. Una asignatura esta, educación para la ciudadanía, que ha estado acompañada desde su nacimiento por la polémica y que ha creado una seria división en la sociedad y en el mundo educativo. Porque el planteamiento de la asignatura iba más allá de lo que debería corresponder a una verdadera formación cívica conforme a las directrices y orientaciones formuladas por el Consejo de Europa. De acuerdo a nuestro compromiso electoral, proponemos una asignatura cuyo temario esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico. La materia debe centrarse en proporcionar a los alumnos el conocimiento de la Constitución como norma suprema que rige nuestra convivencia, la comprensión de sus valores, de las reglas del juego y de sus instituciones, mediante las cuales se conforma una sociedad democrática y pluralista, así como la historia e instituciones de la Unión Europea de la que España forma parte. Ahí está la explicación de la nueva materia sustituta de educación para la ciudadanía y seguro que habéis desconectado, ¿verdad? A mitad de que estaba hablando, sí. Yo creo que es porque tenéis activado el sensor de adoctrinamiento. Pero es curioso que sea el ministro el que diga que la cambian porque esa materia ha creado una seria división en el mundo educativo. Claro, claro. Es que el ministro se preocupa mucho, ¿no?, de lo que divide al mundo educativo y escucha el clamor popular contra esa materia y la cambia. Claro, como él considera que los recortes no están creando división en el mundo educativo y que el seguimiento de la huelga fue del 19,5%, pues claro, por eso sigue con sus recortes. Y con todas estas cosas que dice el ministro, pues no sé, nos da la sensación de que el ministro creo que ha tomado unos consejeros que lo tienen muy clarito sobre la educación. Tenemos unas palabras suyas, vamos a escucharle. Se llama, este consejero se llama el señor Martínez. ¿Cómo ha cambiado la educación en España? En mis colegios, cuando yo era pequeño, mis buenos profesores me daban hostias todos los días. Yo no llevaba deberes a casa, yo llevaba hostias. Y mi padre me preguntaba: ¿qué has aprendido hoy, hijo mío? Y yo le decía orgulloso: ¡a llevar hostias, papá! Pues hoy, cuando lo cuentas a otros padres, se escandalizan. ¿Y qué les enseñan hoy en día los chavales? Esa mierda de educación para la ciudadanía, en lugar de enseñar los clásicos, los reyes godos, los ríos de España, la historia del sacrosanto imperio español. Empiezas enseñando ética a los chavales y terminan todos terroristas. ¡Ay, amigos, me cago en la puta! Y a todos esos que se manifiestan pidiendo la enseñanza, a estos los voy a meter en una cámara sellada y les voy a preguntar todos los ríos de España con sus afluentes. Y como se equivoquen en uno solo, ¡coño! ¡Toma grifo! ¡Toma grifo! España no se va a romper. España ya se ha roto. Pero tranquilos, tranquilos, que la vamos a pegar. ¡A hostias! ¡A hostias! Pues ahí estaban las palabras del señor Martínez El Facha, el que según nuestras investigaciones parece ser el nuevo consejero del ministro de Educación, el señor Wert. Parece que coinciden en algunos temas. Pero bueno, no vamos a ser tan duros con el pobre ministro. Vamos a pensar, como decía Aleix Saló en Simiocracia, que recomendábamos hace unas semanas, nos quedamos impactados por ese principio que decía: nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. Vamos a pensar que el ministro no sabe mucho de lo que habla, que es de educación. De otras cosas parece que sí que sabe, pero de educación le vamos a dedicar esta canción de Kevin Johansen, que se titula Ni idea, y que la letra parece que está escrita idea, parece que la hemos escrito para hoy. Ahí va, Kevin Johansen. Siempre pide, siempre grita y siempre exige. Su actitud no existe y a cambio no da nada. A cambio no da nada. No tiene ni idea. No tiene ni idea. No tiene ni idea de la vida y el amor. No tiene ni idea. No tiene ni idea de la vida y el amor. Yo sé que un día lloró. Mas yo también lloré y también sufrí. No trato a nadie así. Pasa como una tormenta. Qué persona más violenta. Si no hay problema la inventa y a cambio no da nada. Te fuiste sin ton ni son. Y hoy vas a soñar y vas a recordar lo que fue amar. Vida. vida y el amor. Y estás a tiempo de no tener idea. No tener idea. No tener idea de la vida y el amor. Una vez más. No tener. Y seguís escuchando aquí Hijos del Agobio en Radio Topo 101.8 de la FM. Hoy un programa en el que nos vamos a relajar. Que tanta mala sangre que hacemos, aunque la tomemos con humor, no es buena. Una horita, o bueno, ya una media horita más de relax. Así que nos hemos traído los disquitos y las canciones que más nos relajan, y también hoy nos vamos a dar el gustazo de no agobiar con tanta información sobre los grupos y sobre las canciones, y vamos a disfrutar de la música. Discos que más nos relajan siempre es cualquiera en el que se mezclen Stan Getz, Joel Gilberto y su hermana Astrid Gilberto. Combinación al saxofón, al piano, a la voz, que suena así de relajante como en esta canción titulada Corcovado. Una tranquila noche y tranquilas estrellas. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Y ahí estaba la bossa nova de Stanguet, Joao Gilberto y Astrid Gilberto, que seguramente os habrán dejado secos en el sofá. Y como queremos estar precisamente así, bien relajaditos, vamos ahora con una voz también, bueno, también conocida como la de Astrid Gilberto aquí en Hijos del Agobio, que es la de Nora Jones, esa pedazo de voz que bueno, pues también puede ser muy relajante, así que vamos a escucharla precisamente con esta canción que se titula Aquellas dulces palabras. Nora Jones, Those Sweet Words. Did you say? I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. say. End of the day, the hour hand has spun, but before the night is done, I just have to hear those sweet words spoken like a melody. All you love is a lost blue, rising up through the air. Did you have a hard time sleeping? 'Cause the heavy moon was keeping me awake, and all I know is I'm just glad to see you. La hipnotizante voz de Nora Jones, que la verdad es que podemos tumbarnos en su voz. Vamos a poner la sintonía ya de la recomendación literaria de hoy, y la ponemos así sobre aviso porque esta es un poco más movidita, así que tranquilos, Vamos a encender la luz. Qué malos son nuestros poetas, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Solo hay que leer las cartas que Guillén mandó a Salinas, o escuchar a Gil de Viedma leído por Carot Rodríguez. Y hoy en nuestra recomendación literaria nos vamos a estrenar en recomendar un blog. No vamos a recomendar hoy un libro de poesía o otra recomendación lectora, sino un blog en el que hay poesía. Este blog se titula 213 Cometarios y bueno, y está gestionado por un personaje llamado Caracharaca. Como él mismo se describe, Caracharaca ha destrozado todas las vocaciones intelectuales en las que ha participado y ahora está trabajando en la destrucción a larga escala del método, del sistema, y él piensa que la única forma es hacerlo rápido y de manera perversa. Esa es la única salvación. Y hoy que estamos de relax, este blog os recomendamos 213 comentarios en los que pues últimamente ha hecho una actividad que es muy interesante, como es hacer sus propios audiopoemas. Pues elige los poemas de los poetas que más le interesan y los recita mezclándolos con música elegida también por él mismo. Así que vamos a enseñaros una muestra. Es un poema de Allen Ginsberg, el poeta norteamericano del que os hemos hablado de una vez, el Beatnik, y se titula Quedarse dormido. La música de fondo es del señor Chinarro. Y ahí va, esperemos que disfrutéis de este audiopoema compuesto por, finalizado por Cara Characharaca, de 213 comentarios. Diminutas ruedas atómicas giran brillantes. Diminutas ruedas atómicas giran brillantes. Diminutas ruedas atómicas. Estamos en el gran lugar, lugar de fábula, baula, el hombre casado con la tierra, el planeta de la verde hierba. Diminutas ruedas atómicas giran brillantes. Los mundos vuelven del revés los cielos. El planeta renace entre cenizas. Las luces del sol, el sol refulgen sobre ceniza atómica. Las plantas levitan y el verde musgo cede a los árboles temblando consciente. La piedra devora cielos azules, brillo solar con bocas invisibles. Las flores son los excrementos de las rocas. Cada millón de años los átomos giran con miríadas de inversiones. Mundos dentro de mundos intercambian poblaciones. De la lombriz al hombre hay un pequeño salto de tierra a tierra. Las almas nacen perpetuamente olvidadizas. Las poblaciones comen su propia carne. Las rosas huelen bien en las heces de los caballos, erguidas con su cara colorada. La conciencia cambia cada noche. Sueña con universos nuevos como flores y cráneos llenos de cerebro. Yaciendo en la cama, cuerpo oscurecido, oídos del autobús circulando. Solo el ojo, verde de hierba ondeante, me devuelve a Nashville. Pues ahí estaba ese poema de Allen Ginsberg, Quedarse dormido en América, bueno, convertido en audiopoema por Cara Characharaca, de 213 comentarios, un blog en el que, bueno, pues hay cosas como esta, audiopoemas, hay escritura, sobre todo escritura urgente, como, bueno, como es necesario muchas veces hoy en día, escritura rápida pero muy interesante. Un saludo desde aquí a Carlos, alias Cara Characharaca, al que no le hemos pedido permiso para recomendar su blog, pero no lo necesitábamos. Vamos a seguir relajándonos. Que ya se nos salta aquí la señorita Eva Cassidy, pero vamos a dejar que presente la canción, que si no se alarga un poco. Y bueno, os la presentamos. No, hoy no tenemos mucha información, nos hemos relajado también hoy. No vamos a relajar tanta información sobre los artistas. Simplemente es una recomendación de un buen amigo del programa, nuestro amigo Luis, que siempre nos hace buenas recomendaciones musicales. Y bueno, pues la voz de esta cantante, Eva Cassidy, es también impresionante. Y este tema, What a Wonderful World, un clásico de los clásicos que vais a reconocer, pues para seguir en estado catatónico. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself. What a wonderful world. I hear babies cry, watch them grow, and they'll learn much more than I. And I think to myself, oh, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. The people passing by, I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love you. I see. And red to myself. Ooh, what a wonderful world. Thank you so much for coming. Ahí estaba la suave voz de Eva Cassidy y de su voz. Vamos a otra voz que si quiere puede ser suave y si quiere puede ser potente y brutal, como es la voz de Patty, de Patty Nets. Ya sabéis, el grupo zaragozano. Nuestros amiguetes que han estado de gira últimamente por toda España. Madrid, Barcelona, Vitoria, un montón de sitios, así que a ver si algún día vienen por aquí y nos lo cuentan. Y tiene una canción en su último disco que se llama Milky Days y que, bueno, ya desde cuando tenía la maqueta, es una canción también muy relajante, muy buen rollito. Así que vamos a escucharla y con ella ya vamos finiquitando este Hijos del Relax de hoy. Thank you. set you. Y bueno, se acabó ya el relax aquí en Hijos del Agobio, ya se está terminando. Hoy teníamos este especial, la música no amansa a las fieras, pero bueno, nos hemos relajado un ratito y ahora a seguir protestando contra las cosas que no nos gustan. No os perdáis el cierre del programa, que vais a ver otra vez al protagonista del comienzo del programa. Y estos que están sonando de fondo se llaman Zach Williams and the Preservation, si no me equivoco. No tengo aquí la referencia, pero tocan mañana en la sala Ley Seca. Y bueno, hay que pagar no sé cuánto es, de 8 a 10 euros creo que es. Pero la verdad es que suena muy bien. Rock sureño potente, tipo, no sé, Black Crowes, por decir algo. Así que con Zach Williams, que como os decíamos toca mañana aquí en Zaragoza, nos vamos desperezando un poco, nos vamos animando, porque al fin y al cabo es viernes. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. La próxima semana tendremos, bueno, pues como siempre, de 8 a 9 aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, Hijos del Agobio. Hasta la semana que viene, adiós. Decía Micheli, crisi e cultura non devono essere termini contrapposti. Y ese, el que no sean contrapuestos, la crisis y la cultura, debe ser uno de nuestros objetivos. En las actuales desgrabaciones españolas se utiliza mucho una frase que queremos hacer nuestra. Le mécénat est l'impôt que l'on choisit. Mais à l'argent on ajoute l'engagement, voire la passion. El mecenazgo es el impuesto que cada ciudadano elige, pero al dinero sumamos el compromiso, es decir, la pasión de aquello en lo que creemos. Decía el autor portugués Virgilio Ferreira que toda cultura es un diálogo como seu tempo, y como tal no podemos olvidar la importancia de la innovación en la cultura. Me viene al pelo una cita en alemán, que es lengua que no había utilizado hasta ahora en la comisión, el famoso dictum, Stadtluft macht frei, es decir, el aire de la ciudad hace libres. Si el presidente me permite hablar un poco, sí, sí, que está en catalán. Sí, una miqueta només. El problema del correbous i dels bous en general, no estic en capacitat de resolver, així que es meten d'acord usted mateix. Qué bien canto en Esperanto, como Chano hablando italiano. Qué bien leo en arameo, aunque algo brusco también leo etrusco. Me río. Stay.